Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Bueno, déjeme compartir un texto con usted. Está en el libro de Isaías, capítulo 53 y versículo 5, y está refiriéndose a Jesús, ¿no es cierto? Esto está dentro de lo que es el Antiguo Testamento. Todavía Cristo no había nacido incluso, pero la Biblia ya estaba dando cuenta de la venida de Jesús, su vida, su ministerio. Y respecto a esto, dice aquí en 53:5, el castigo que él recibió, y se refiere a Jesús, hizo posible nuestro bienestar. El castigo que él recibió hizo posible nuestro bienestar, su bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. El castigo, las heridas que él llevó, sufrió, todo eso era para nuestro bienestar y para sanarnos a nosotros de nuestras propias heridas y nuestras propias aflicciones. Bueno, conforme a esto, déjeme preparar algunas cosas aquí en esta mañana. Espero no hacerle... Vamos a tener aquí algo interactivo. ¿Sabe? Voy a necesitar algunas personas que esté aquí, que, bueno, alguien que esté enojado, alguien que tenga bronca, ¿no es cierto? Alguien que diga, y la verdad, no importa, vio, pasa igual, no se preocupe, ¿cómo? Mirá, está enojado. No es para eso, ¿verdad? Tenemos acá algunas herramientas. Ah, ya está pasando alguien. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. No, perfecto, perfecto. Aguárdame un segundito. Toma asiento mientras tanto. Déjenme sacar acá algunas herramientas. Ahí vamos a tener varias cosas. No es para reír, cuidado. Sí, vamos trayendo algunas herramientas acá. Quédese tranquilo. ¿Qué más tenemos por acá? Esto no. Esto tampoco. Esto tampoco. Puede fallar. Es muy chiquito, por eso me costó encontrarlo, pero acá está, ¿verdad? Vos estás seguro que estás queriendo, pues no te dije ningún otro detalle, ¿verdad? No, pues yo sé sacar muelas fácilmente. Entonces, si estabas enojado, te vas a ir más enojado. Vas a poner acá. Son unos pequeños clavos y unas tachuelas que logré traer, ¿verdad? Bueno, creo que por ahora vamos a ir bien con eso, ¿verdad? A ver, tengo esto acá. Así. No hay nada más acá. Esta la vamos a usar después. Perfecto. Vamos a los hechos. Que tengo una hermosa pieza de madera del cedro del Líbano. No, pero bella trozo de madera. Mire las vetas que tiene, me maté lijando. Pero bueno, hermosa. Tiene un valor, esto tiene un valor, no le quepa duda. Es apreciada. Se pueden hacer muchas cosas, no tiene utilidad. ¿Qué haría usted con este pez? No me diga, el asado de hoy. Picar cebolla. Ah, está buena idea, no la había tenido en cuenta, para la picadita. También soporta. Bueno, pero es un bello trozo de madera. Pero nosotros necesitamos a alguien que esté enojado. ¿Está suficientemente enojado usted? Venga, pase aquí. Elija su herramienta, la que usted quiera. Usted puede golpear fuertemente con la masa, puede rayarlo como quiera, descargue su bronca y su ira, puede, guarda con esto porque corta de verdad, le quiere causar un daño, un corte, un raspón, quiere darle con el cortafierro, evítelo. Ahí tiene algunos clavos y quiere clavarle, descargue su bronca y a ver, hágalo. ¿Estaba enojado usted o no? ¿Dónde está su enojo? Márquelo, pégale. Eso es todo lo que tiene. Esa es toda la bronca que tiene. Muy bien. ¿Quiere probar con otra? ¿Quiere causarle una marca con algo? ¿Quiere rayarlo? ¿Quiere hacerle algo? ¿No? ¿Nada más? Vaya. No. Necesito a alguien que esté bien enojado. No, este es bien enojado estés. Bien, con mucha bronca. Necesito a alguien. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Quiere rayarlo? ¿Quiere clavar? Lo que sea, pégale, pégale, márquelo. No, está bien, está bien, está bien. ¿Eso es todo? ¿Quiere probar con otra cosa? ¿Quiere cortarle un pedazo, rayarle, exacto? ¡Toma! ¿En quién está pensando usted? No, ¿ah? Resulta que en la mañana iba a venir y la bicicleta se le sale a la calle. Ah, por eso está enojado. A ver, algunas marcas están quedando. No, esta sí, mira. ¿Quién más? Bien enojado. A ver usted, pase acá. ¿Qué quiere hacer con eso? ¿Mm? Mire que tiene que ser rápido, ¿eh? Si no... Ya, espere que se le va a escapar. Ya está, mire todo lo que le hizo. Che, ¿quién es el papá de esta criatura? Ahora no lo puedo parar. Este está enojado en serio. No, pare. Ya está. Sí, ya está. Espere, guarde un poquito para... Amigo, menos mal que no lo saludé yo esta mañana. Bueno, uno más, el último, ¿eh? O la última. Pero bien enojado necesito. A usted, Ana María, no hubiese pensado de usted. ¿Alguien quiere clavarlo, clavar un clavo, algo, dejarle una marca, una huella? Cuidado los dedos, ¿eh? A ver si saben. Pero usted está haciendo un bricolaje está haciendo. Varias veces. Que le quede ahí bien clavado. Muy bien. Bueno, hay que tomarlo, el mango hay que tomarlo bien de no, cerca no, más de atrás, de la punta. ¿Listo? ¿Qué sé yo? Gracias. Vaya. Ay, Dios, aguarde que tengo que dejar todo ordenadito, si no después me retan. No, ya está, bueno, a vos no te doy más oportunidad. Muy bien, era un bello trozo de madera. Sí, ahora quedó todo marcado, estaba medio arruinado. Quizá todavía puede usarse para algo, pero ahora sí... causa mala impresión. Perdió su valor. No, también porque está agujereado. Mira, casi me lo parten en dos. Tiene muchas marcas, muchos golpes. Perdón, ¿alguno de los que le pegó, Ana María, Andrés, vení para acá? Vení. Vengan, acérquense. No, usted no. Porque está con bronca usted. Muy bien. Póngase ahí en la fila, entonces. ¿Qué sé yo? No, en la fila. Allá. Ahí está. Muy bien. Ustedes que hicieron esto, ¿lo podrían reparar? Usted le hizo varios agujeros acá con los clavos. Le dio bien, ¿eh? Se descargó, ¿no? Fue medio catarsis. Muy bien. ¿Y lo va a reparar ahora? ¿Lo va a poder poner como estaba antes? ¿No? Pues mira, tiene varias cosas para hacerlo. ¿Va a poder? Podría. ¿Intentar qué? Y si eso es transparente, se va a notar el agujero. ¿Y lo va a poner en la superficie como estaba antes? Va a ser solo un recubrimiento, ¿no es cierto? Gracias, tome asiento. ¿Y usted qué le dio con ese... ¿Va a poder reparar ahora ese golpe, esa marca que quedó ahí? ¿Cómo lo va a tapar? Para que no se note nada. No puede. ¿Y usted que le dio con ganas y qué sé yo? ¿Qué pretende hacer? Mira cómo me la dejaste. Mira toda rayada. ¿Cómo vas a arreglar eso? ¿Vas a poder con eso? No, tampoco. Eso para sacar brillo, no es para... ¿Y usted? Tampoco. Listo, tomen su asiento. Muchas gracias. Gracias por el intento. No, porque no va a ser posible. Era un bello trozo de madera. Ha sido golpeada, rayada, cortada, arruinada, perdió su valor. Ahora no sirve casi para nada. Ahora tiene mala apariencia. Ahora no es agradable, vio ni alta. Ahora qué cortar el quesito, acá no sé para qué la quería usted, me parece que va mal, no va a poder. Dios nos creó a todas las personas como estaba esta madera antes, como una pieza bella. Dios te creó una persona bella, como una persona importante, como una persona de valor, como una persona atractiva, con aceptación, con utilidad. Dios nos creó a todos así. Pero vivimos en un mundo hostil. Vivimos en una sociedad agresiva y violenta que está llena de maldad y de crueldad, llena de perversiones, de inmoralidad, etc. Entonces, aún de parte de aquellos de quien menos lo esperamos, a veces los seres humanos sufrimos golpes, rayaduras, la gente se saca la bronca en nosotros, etc. Y esas personas pudieran ser aún nuestros propios padres, pudieran ser hermanos, podrían ser maestros, familiares, podrían ser pastores, religiosos. Así que la vida, otras personas, las malas decisiones que yo mismo tomo, o aún el pecado, marcan mi vida, la han marcado. La golpearon fuertemente, en algunos casos la rompieron, la lastimaron, la quebraron. Otros han robado algo, han robado la inocencia de algunas personas, abusaron, humillaron. Y entonces quedamos así, con un dolor fuerte y permanente, rotos, débiles, vulnerables. Y por eso, como esta madera dice, no, esta no. Entonces nosotros también somos rechazados, nos parece tener una mala apariencia, nos parece tener una mala apariencia, nos parece causar desagrado a otras personas, sentimos que hemos perdido el valor. Y quizás no faltaron quienes se aprovecharon de esta condición para defraudarnos más y herirnos más todavía. Claro, nos vieron débiles, vulnerables, y entonces se aprovecharon de eso, no para nuestro bien, sino todavía para poner una marca nueva sobre nuestro corazón. Vivimos así con una mezcla de enojo, de impotencia, de ira, de resentimiento, de bronca, de odio, de venganza. Todo eso está dentro nuestro y se está allí cocinando y cocinando. Y nos va carcomiendo. Pero no se puede andar así por la vida. Claro, ¿quién va a andar así? Todo destruido y destrozado delante de todo el mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos tapar, buscamos ocultar, buscamos una linda cubierta con apariencia de normalidad y de bienestar para disimular la verdadera condición que tenemos, para ocultar la tristeza y las lágrimas, para ser aceptados. Ahora sí, ¿quién no lo quiere? Ahora para ser amados, para poder pasar los días. Esto es lo que hacemos los seres humanos, adoptamos una cubierta. Pero las marcas, las heridas, el sufrimiento siguen allí. El dolor está adentro y no se va. Por más linda que sea la cubierta o la fachada que adoptemos, es como el queso gruyere. ¿A cuántos les gusta el queso gruyere? Es como el queso gruyere. Puede fallar. Es como el queso gruyere. Gruyere. Por fuera, hermoso. Qué lindo, se me cae ya. Y uso la tabla para la picada. Ahí está el queso gruyere, qué bonito. Pero cuando vemos el interior del queso gruyere, ¿qué notamos? ¡Hop! Está lleno de agujeros. Por fuera está lindo, apetecible, atractivo, valioso, pero por dentro está roto, está lleno de agujeros, está lastimado, está con heridas físicas, estamos con heridas físicas, con un impacto psicológico, con trauma emocional, todo eso está por dentro, por fuera y por fuera está genial, así. Bueno, aún hay esperanza. Para los que están pasando alguna situación como esta o similar, aún hay esperanza. Y es Dios. Él es quien puede recrear nuestra vida, el que puede rehacer nuestro corazón, el que puede restaurar nuestra vida y sanar nuestras heridas. Lo hemos leído en el texto en el principio. Y si no, podemos tomar lo que dice el Salmo 34, 18. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Cerca está Dios de tu vida si es que algún golpe tenés, aunque no sea tan grave como esto que hemos descrito. Si alguien dejó una marca, una huella, si alguien robó algo de tu vida, si alguien te causó un daño, una herida, te lastimó, te quebrantó, todavía tenés esperanza. Para no andar por la vida buscando apariencias, un envoltorio que te presente delante de los demás como alguien valioso, aceptable, importante, lo que fuere. Tu valor no está en el envoltorio, tu valor está en tu propia vida. Claro, uno quiere ocultar y esconder esto, aún de uno mismo no quiere verse en estas circunstancias. Pero entonces nuestra esperanza está en Dios, que dice que Él sufrió, que Él también sufrió dolores, que Él sufrió agonía y lo hizo para que usted y yo podamos ser sanados de todo lo que hayamos sufrido. Recordemos, a Él le clavaron una corona de espinas, clavos, lanzazo en su costado. Él tuvo latigazos en su espalda que le abrieron surcos, le dejaron marcas, lo hicieron sangrar. Él recibió trompadas, insultos, sufrió la muerte. Él estuvo expuesto al tormento, al dolor, a la agonía, al sufrimiento extremo. Y Él lo sufrió para que usted y yo pudiéramos ser curados y sanados de cualquier cosa que hayamos recibido en nuestra vida y todavía la estemos llevando encima. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Las heridas que Él sufrió nos hicieron sanar a nosotros. Él es nuestra esperanza, es la esperanza para todos, mucho más cuando estamos en alguna condición como esta. ¿Qué hizo Jesús? Dijo, en tus manos me encomiendo. Se dirigió al Padre y le dijo, en tus manos pongo mi propia vida. Así como estaba, así sangrando, así clavado en la cruz. Así traspasado su costado, así con los golpes que recibió, las heridas que sufrió, etcétera, así como estuvo, Él se encomendó al Padre. Y el poder de Dios obró su resurrección y su completa restauración. Apenas Él comenzó a parecerse resucitado, ya no tenía más dolor. Las heridas ya no están. Las espinas sobre su cabeza tampoco, ya no le lastiman más. Ya no hay más llanto ni sufrimiento en él. Las marcas de la espalda fueron curadas. El poder de Dios obró la sanidad también de Jesús. Y ese mismo poder es el que tiene y quiere traer sanidad a tu vida, curar tus heridas, quitar tu sufrimiento, tu agonía, tu llanto, tus lágrimas. Es ese mismo amor y poder de Dios que quiere obrar en usted si está en esta condición. En definitiva, así está nuestra vida, en mayor o menor medida. Tiene marcas y algunos están llenos de marcas. Pero si está llena de marcas, si tu vida tiene heridas, si hay roturas, si tu corazón está lleno de agujeros como el queso gruyer por dentro, si cargas con dolor y aflicción, si aún estás llorando, impotente por lo que te hicieron, encomenda tu vida a Dios, como lo hizo Jesús, como lo hicimos tantos, como lo hacen tantos. Poné tu vida en manos de Él, porque ese mismo amor y ese mismo poder van a traer sanidad a tus heridas. Van a sanarte, van a restaurarte a pleno. ¿Viste que cuando quisimos reparar esto por nosotros mismos no era posible? ¿Cómo hacerlo? Es imposible. Pero para Dios es posible. Él sanará, Él restaurará, Él hará cosas nuevas en ti. Y lo hará de una manera muy especial. Dios te va a esconder entre sus brazos hasta que lo haya completado. Como si fuera esto. Estos fueran los brazos de Jesús, los brazos de Dios. Él te pone así entre sus brazos y te abraza. Y mientras tanto comienza a obrar y a trabajar en tu vida. Para que cuando sea el momento oportuno, entonces Él te va a hacer emerger nuevamente. Pero ¿dónde están las marcas? ¿Dónde están las rayaduras que le hicieron a esto? ¿Dónde están los agujeros? Esto volvió a ser un bello trozo de madera. Una madera especial, bonita, bella, deseable, apetecible, útil, aceptable, con valor. Así es como hace Dios con tu vida toda vez que te dejas abrazar por Él en estas circunstancias. Y Él lo va a hacer hasta que recuperes tu belleza, la belleza con la cual Él te creó como ser humano y como persona. Él lo va a seguir haciendo hasta que vos recuperes en pleno tu propio valor y te veas a vos mismo, a vos misma con ese valor. Más allá de lo que digan los demás, ya no te va a importar, porque sabes que a los ojos de tu Dios sos una persona tremenda, tremendamente valiosa e importante. Hasta que recuperes tu sentido de utilidad, hasta que recuperes el propósito y la plenitud de vida para que vivas tu vida de esta manera y ya no seas maltratado, ni rechazado, ni rayado, ni golpeado, ni herido, no más, no más. Y así como ocurrió con Jesús, entonces las marcas, las heridas ya no estarán en tu vida. Ya no habrá llanto, ya no habrá sufrimiento. Él habrá hecho recuperar el gozo, la alegría, la fortaleza, la plenitud, el valor. Por lo tanto, vení a los brazos de Dios en esta mañana y deja que Él restaure tu salud si es necesario, tu fortaleza y sane todas tus heridas. Heridas físicas, impactos psicológicos que nos afectan, trauma emocional. Estamos mal, para que ya no haya necesidad de que busques ninguna cobertura, ninguna cosa, ninguna fachada linda que te presente delante de los demás de manera agradable, pero que sabes que en el fondo, por dentro, la cuestión está presente. Dios quiere sanar tu corazón. Él quiere sanar tus propias heridas. Él lo puede hacer, Él lo quiere hacer, también en usted, también en vos en esta mañana. Por eso quiero terminar con este texto. Dice Dios: vení a mí, yo te voy a devolver la salud y voy a sanar tus heridas. Palabra de Dios, Jeremías 30, 17, vení a mí, estás herido, estás golpeado, estás angustiado, han dejado huellas, marcas, ahora, hace mucho, hace poco, no importa, no te encierres, no busques presentarte de otra manera en que no sos, recupera todo lo que hizo, te hizo perder, deja que Dios te abrace, te esconda entre sus brazos y comience a obrar en tu vida, para que Él te haga emerger como esta persona libre, sana, gozosa, plena, con propósito, con un sentido de valor y de utilidad. Te invito a inclinar tu rostro en esta mañana. Quiero pedir a los líderes de la congregación que estén viniendo aquí delante. Vamos a ministrar en oración a aquellas personas que están pasando un tiempo como este. Vamos a ministrar en oración a aquellas personas que están cargando con heridas del corazón, con heridas del alma, aquellos que tienen su corazón quebrantado, roto, partido, lastimado, herido, que quizás están llorando internamente. No hace falta que busques ninguna otra cosa para esconderte más. Solo hace falta que tomes la decisión de encomendar tu vida a Dios, de poner tu vida en manos de este Dios. Y Él con todo amor y con todo poder va a restaurarte. Como esta madera, este trozo de madera que hemos visto en esta mañana, solo como un símbolo, un ejemplo, una representación de tu propia vida, de nuestra vida. Él lo va a hacer, Él va a comenzar a hacerlo. Por eso, si hay alguien en esta mañana que está pasando un tiempo de aflicción y de tribulación como este, que lo vienes llevando quizás hace mucho tiempo, hoy el Señor te invita a que lo dejes para siempre, para que lo dejes atrás, para que te dejes abrazar por Él, para que tus heridas puedan tener sanidad, para que puedan cerrar, para que lo que está roto sea reparado y restaurado, para que ya no vayas por la vida quebrantado, dolido, vulnerable, para evitar que otros todavía se aprovechen más de tu condición. Él quiere darte victoria, Él quiere darte gozo, Él quiere darte paz, Él quiere darte propósito, plenitud. ¿Quiénes serán los que en esta mañana dejarán que Dios lo haga? ¿Quiénes serán los que en esta mañana quieren que Dios los bendiga de esta manera? Les quiero pedir a aquellos que lo necesiten, vengan aquí delante, pónganse en pie y vengan aquí delante. Alguno de los que está aquí les va a ministrar en oración. Ellos serán solo un instrumento. El que va a hacer la obra es Dios mismo en tu vida, en nuestra vida. Ya no más, decí basta hoy, decí basta ahora. Y deja que Dios traiga esa sanidad sobre tu vida, esa restauración, el volver a experimentar lo bello de la vida, para que te veas de esta manera a vos mismo, a vos misma, para que yo no haya más aflicción, sufrimiento. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.